Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Federico, que es un compañero trabajador de Asindar, de la fábrica de Navarro. Federico, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rosy. Buenas noches, ¿cómo está Federico? Acá bien, Rosy bien, acá. Y Enrique del programa de La Chispa de Mendoza. Bueno, estamos al tanto. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. De lo que está pasando ahí, que es terrible lo que les está pasando. Sabemos de la bronca que tienen. Ustedes han tenido una asamblea esta mañana. Hoy al mediodía, sí. Al mediodía tuvimos una reunión con gerencia, sindicato y cuerpo delegado y comisión interna. Bueno, contanos bien cómo es la situación ahí en la empresa, qué es lo que está haciendo la empresa y qué han decidido. ¿Cómo? Sí, contanos entonces, ¿cómo es la situación ahí en la empresa? ¿Con qué se encontraron ustedes? Y bueno, ¿y cuál ha sido la decisión tomada ahí en la asamblea con los compañeros? La situación de la empresa que hace más de un año que vive en conflicto. Sí. La Hacienda, que es una de las que maneja la acero en el país, ellos nos informan esto pasó en octubre. En octubre nos informan la caída de un turno. Con esa caída de un turno ellos nos proponían el retiro voluntario de 30 compañeros, que no fueron 30, fueron 80 al final. Así nos desguazaron la fábrica. Quedamos dos turnos hasta el día de hoy. Hoy tuvimos una reunión, nos llaman a una reunión de urgencia, nos comentan esto, que dicen que, bueno, pararon el horno, nos dicen que no hay más venta, que tienen que parar el horno, y que nos ofrecen, de los 90 compañeros que quedamos, 24 traslados. Los otros compañeros quedamos en la fábrica, a la deriva, porque no hay nada para hacer. Si no anda el horno, nosotros no trabajamos. Y esa es la propuesta de Asindar. Nosotros salimos a denunciar en la calle porque nosotros lo tomamos como que es el cierre de la planta, porque... Claro. Hola. Hola, hola. No te escuchamos, Alfredo. ¿Alfredo? Se cortó la comunicación. Esto es terrible porque recordemos, como decimos siempre, nosotros hablamos de 80 compañeros, 50, 40, 100 compañeros, pero son 100 familias, son 50 familias, 80 familias que quedan en la calle, porque detrás de estos compañeros hay familias, hay niños, hay compañeras. Hay gente que depende del trabajo de ellos. Indudablemente, o sea, y más en este contexto, ¿no? Cuando... Y esta liviandad con que los empresarios toman este tema, de decir, bueno, vamos a cerrar porque no tenemos producción, no tenemos la ganancia que teníamos pensado recaudar, no nos está conviniendo, vamos a mover la fábrica a otro lado, porque nunca dejan de ganar realmente. O sea, a lo mejor lo que dejan de ganar es lo que tenían pensado recaudar, porque la ganancia nunca la dejan de tener. Y sí. Nunca pierden los empresarios. Exacto, o sea, y bueno, esa es la decisión patronal, ¿no? Paro el horno y... Cada uno a su casa. Bien, ahí continuamos. Fede, ¿nos estás escuchando? Sí, más o menos bien. Lo escucho. No sé a dónde habíamos quedado. Sí, nos estabas contando, bueno, que ya les habían avisado a unos pocos que quedaban dentro de la fábrica, pero que la fábrica ya habían apagado los hornos y no tenía movimiento, y que habían decidido trasladar a una cierta cantidad de compañeros a otras sedes. Sí. Que ya lo que ustedes estaban considerando es que el paso siguiente es cerrar esa fábrica. Sí, obvio. Nosotros, si no se prende el horno ahí, nosotros no trabajamos. Claro, es claro. Un laminador. Bueno, hace 60 años de historia tiene esto. Sí. Y los empresarios... Para fundirla. ¿Sí? Bueno, ¿y los empresarios qué respuesta les dieron esta mañana? No, ellos nos dicen que como la situación económica del país, mala caída de producción, de consumo interno, qué sé yo, nos pega a nosotros. Claro. Está bien, pero estamos hablando de una multinacional, ArcelorMittal. Sí, o sea, es una mentira. Y la comanda Asindar acá. Claro, y sí, y todos sabemos que es una mentira eso. Es obvio. Sí, obvio. Porque ellos no dejan... Nosotros lo que proponemos, primero, la primera medida fue mañana el corte de la avenida de frente de la planta nuestra, y bueno, sí, después decidiremos en la asamblea si tomamos la fábrica o no. Ajá. Primera instancia es que se haga cargo del Ministerio de Trabajo y que intervengan ellos, a ver qué solución nos dan, o el gobierno de Santa Fe. Bueno, ¿en dónde está ubicada la planta, como para ubicarnos y hacer Avenida Godoy al 8000. Avenida Godoy al 8000, como para hacer la invitación también a toda la gente que quiera ir a apoyar el corte. Llamamos organizaciones sociales, gremios, la sociedad entera está invitada. Claro, esto es un problema de la sociedad, no es solamente de nosotros. Claro, no, y es porque un problema de clase, porque... Nosotros somos 150 trabajadores, pero en esa planta hay mucha familia atrás, no solamente los 150. Hay camioneros, hay mucha gente, talleres. Claro, exacto. Es mucha gente es muy grave esta zona. ¿Y cuál es la producción? ¿A qué se dedica esa específicamente? Nosotros hacemos lo que es perfilería, planchuela, todo lo que es para la construcción. Sí. Teníamos una gama de 250 productos, así que no es moco de pavo, digamos. Claro. Ahora, al gobierno de la provincia le puede servir para la obra pública. Claro. Qué sé yo, que nosotros queremos que la estaticen, no sé. De última instancia. Sí, de última. Claro, sí, que intervenga ahí, que bueno, o que presione a los empresarios a que se comprometan a continuar con la producción, claro, o que se hagan cargo. No seguro. Pueden dejar a la gente así en la calle. ¿Ustedes están en Buenos Aires o en Santa Fe? Santa Fe. En Santa Rosario, Fe. Ciudad Rosario. Bien, en la ciudad de Rosario. Ajá. Sí. Bueno, bien. Es el único tren laminador que tenemos en Rosario. Claro. Ajá. Mira si no es grave. O sea que porque de alguna manera lo que ustedes producen está bien. Ellos dirán que hay poco movimiento, pero se sigue produciendo, o sea, se necesita, sí, ¿no? Pues nosotros, así como estábamos, nosotros hacíamos una cuenta entre nosotros, el cuerpo delegado y comisión interna, que ellos, por más que estemos así bajos como estamos produciendo, ellos tenían una ganancia de 3 millones de dólares mensual. Claro. Y no es poco, es más, me parece que es más político que... Sí. Sí, no será la excusa seguir produciendo lo mucho poco, nada más que con menos personal. O sea, aquí un poco el objetivo. Ellos le echan la culpa a la importación, que entra mucho acero importado, qué sé yo, pero ellos nos están trayendo a nosotros, nos traían los perfiles de España. Claro. Así que algún negociado debe haber. Claro. Claro. Y sí, seguro. Por eso nosotros salimos a denunciar esto, porque no, el coste lo pagamos nosotros, los trabajadores. Claro. Capaz que ellos mismos están importando, haciendo lo que se llama dumping. Tener, ¿cómo que le dicen? Testaferro, algo de eso. Claro. Es una multinacional, ellos manejan. Sí, Asindar. No sé si está con el gobierno también, completado, uno nunca sabe. No, sí, seguro. Bueno, son gobiernos procapitalistas estos que tenemos. Sí, obvio. Que seguramente deben tener algún tipo de acuerdo. Y en las asambleas están todos los compañeros juntos, están participando, están todos de acuerdo. Acá lo que nosotros tenemos un grupito muy chico, que son compañeros que están a punto de jubilarse, como nosotros tenemos calorías, ahora nosotros automáticamente nos sacan calorías. Y esos compañeros que le faltan 5 años para jubilarse, estos tipos tienen que trabajar 10 años más, ponele. Claro. Y la otra cosa, que la gente que no se va bien, ahí están ahí adentro, queda mal de salud, digamos, que vos no podés salir a la calle el día de mañana a buscar otro trabajo, porque nadie te toma. Claro, exacto. Nosotros quedamos... Son picadoras de carne. Descartados de la sociedad totalmente, saliendo Sí, es una picadora de carne. Seguro. Nosotros terminamos, los que trabajan ahí van a terminar siendo verdulero, un kiosquito, así es como... Claro. Porque otra cosa no sabe hacer. Claro, qué bárbaro. Y ahí, bueno, la delegación del sindicato, ¿qué postura tiene ahí, compañero? Hoy asistió el sindicato, pero ellos tampoco nos apoyan, digamos, las medidas que nosotros, que sale de la base, digamos, porque esto no lo toma... La decisión no la toma un cuerpo legal ni tampoco una comisión interna. Nosotros creo que somos más democráticos y decidimos lo que decide la base. Bien. Lo que bien. Dice la base, nosotros salimos al frente. Claro. Y sí, bien, creo que bien. Es lo más democrático. Eso es importante. Exacto, eso es lo más importante. Eso es lo más importante, compañero. Seguro. Claro, porque ahí la lucha es de todo, no del representante. No, justamente... acá nosotros no somos partidarios políticos, no hacemos política, nada. Claro. Lo único que queremos es defender el puesto de trabajo, nada más. Claro, yo por eso te preguntaba por el sindicato, porque bueno, es también, digamos, la decisión que han tomado las cúpulas sindicales de justamente por un negociado donde han recibido muchos millones que según ellos van a parar a las obras sociales, es justamente frenar cualquier reclamo, cualquier reivindicación o intento de lucha de los trabajadores. Y lo mismo ha pasado con los grupos sociales, ¿no? Que también han firmado un pacto, un acuerdo ahí con el gobierno, donde se va a repartir casi 30 mil millones de pesos, que es muchísima plata, justamente también para frenar cualquier protesta, cualquier reclamo y mantener a la gente tranquila. Como decir, tapar un ojerito. Claro, querés tapar el sol con un dedo. Exacto. Bueno, y esa plata no va a ir a parar a los trabajadores. De eso obvio, no tengamos duda. Seguro, eso lo tenemos bien claro nosotros. Exacto. Bueno, y las medidas de ustedes, mañana el corte. Mañana el corte, corte de calle y asamblea. Todo en la puerta de la fábrica. Uh-huh. La planta sería planta Navarro Rosario. Bien. Y después de ahí nosotros haremos una asamblea y decidiremos qué paso a seguir. Claro, ajá, bien. Bueno, porque... nosotros, Fede, estamos en contacto, ¿sabes? Nosotros ya tenemos tu teléfono, así que bueno, sí. Vamos a estar ahí... al tanto de lo que se decida. Nuestro aporte, como les decimos siempre, nuestro humilde aporte es, la difusión, pasar la información, que, viste, los medios de prensa comunes y de la burguesía, esto no lo difunden. No. Ya nos pasó. Claro, viste. Hay periodismo que no. Claro, esto no se sabe. Cuando no hay publicidad de por medio, no se sabe. Entonces, nosotros aportamos esto: tratar de difundirlo de la mayor manera posible, estar al tanto. Cualquier cosa que necesiten de nosotros, nos mandan un mensajito, nos avisan. Y nosotros, lo que podamos ayudar, colaboramos. Bueno, y, muchas gracias. Y bueno, y toda la fuerza, toda la suerte, que estén bien organizados, que tengan todo el apoyo ahí de la gente, porque ahí, tienen que salir a apoyar las familias, los vecinos, los negocios de ahí de los alrededores, porque también se van a ver perjudicados. Si el cierre de una planta influye también en los negocios que están esto, cerca. Esto es un golpe muy duro para la sociedad, porque claro. Hay muchos empresarios que están esperando que cierre a Sindar para que aproveche. Esto es así, un efecto dominó. Sí, cierra el más grande y va a decir el tipo empresario, si cerró a Sindar, ¿a mí qué me puedo hacer? Claro, exacto. ¿Entendés? Exacto, exactamente. Así esto que es bueno. Una cadena, va a ser. Sí. Bueno, todo el apoyo, suerte para mañana. Bueno. Todo gracias. El apoyo, un saludo a los compañeros y sabés que estamos nosotros presentes, ¿sí? Muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, no, de nada, se lo merecen, compañeros. Suerte, compañero. Un abrazo. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Federico de la planta de Asíndar de Navarro de Santa Fe, Rosario.